llego a la casa, te encuentro siempre sentada. Déjame el sofá, nena, que yo quiero descansar. Déjame el sofá, nena, que yo quiero descansar. Tú eres muy caprichosa, pa' tu cuerpo descansar. Aunque tenga cuatro sillas, te antojas de mi sofá. Déjame el sofá, nena, que yo quiero descansar. Déjame el sofá, nena, que yo quiero descansar. Como tú sigas así, nos vamos a separar. La culpa no es de mí, la culpa es del sofá.